decir, una manera de decir, pues bueno, pues es que estos emigrantes que nos llegan de otros colores, etcétera, nos van a convertir a todos en malhechores, en bajos de talla, en subnormales, en... Entonces era una manera de no invertir en, o de invertir discriminadamente en la educación o la formación de unos y otros, etcétera. Y puede que ahora estemos otra vez en el siglo, finales del siglo XX y principios del XXI, en estos movimientos migratorios, pues porque hay gente que se está muriendo de hambre y si quiere comer, pues se va viniendo, y entonces vuelta otra vez al determinismo y al gende. Solo que ahora con una sofisticación técnica que, a ver quién discute el gende en la calle. Económicas. Mirad lo que apareció en un periódico, pero ha aparecido más veces. Presenta los resultados de su fármaco dependiente de una patente de gene, pues no lo presenta en ningún congreso, lo presenta en la bolsa de Nueva York, porque son empresas que cotizan en bolsa y la rentabilidad económica es impresionante. Y entonces esto ahora creo que es importante, ¿no?, en nuestra sociedad. Y luego esta famosa terapia génica al alcance de la mano, operados antes de nacer. ¿A quién operan antes de nacer? Pues a las madres. La manipulación de estos cuerpos femeninos. Si fueran otros cuerpos los que tuvieran que ser manipulados para estos, los, hacer los test fetales de los test prenatales, ¿no?, de malformaciones o no, etcétera, manipulando otros cuerpos, pues a lo mejor se harían más, se tomarían más precauciones, ¿no?, que las que se toman ahora. Bueno, las hormonas, esos son las reyes del mambo. O sea, las hormonas han sido, en eso se ha fundamentado las diferencias entre todos los cerebros, de mujeres y hombres, y por supuesto de homosexuales, transexuales, todo, fundamentalmente todo, es por efecto hormona. Y claro, ¿cuál es la hormona? Pues la testosterona, que es con la que se empezó a trabajar. Luego se vio que en el cerebro la testosterona tiene que transformarse en estradiol para ser activa, porque es una hormona muy inactiva. Y luego se vio que, claro, se trabajaba en estos animales, ¿no?, fundamentalmente en ratas. Y pues este es el útero de una rata, y entonces no tiene el mismo ambiente hormonal esta pobre rata macho que está, o hembra, que está entre dos machos, que esta otra que está entre un macho y una hembra, que la que está entre dos... Es decir, que los ambientes endocrinos de cada individuo de esta especie, ya de las ratas, ya no solo de los humanos, es personal e intransferible. Luego nacemos ya con ambientes hormonales diferentes. O sea, eso para empezar. Pero de ahí han venido todas esas frases. Este es casi, yo no sé si me va a hacerlo ya, el libro de cabecera. Se ha estado editando hasta el 82, desde 1900. La inferioridad mental de la mujer, la deficiencia mental fisiológica de la mujer, de Moebius, el gran neuro científico alemán de principios del siglo XX, creador de la escuela de neurociencia alemana, que ha sido una de las más potentes del planeta. Bueno, luego Marañón, pues en los 33, el gran endocrinólogo, decía, pues la mujer en su evolución es un estadio intermedio entre el niño y el hombre. Bueno, él era de las hormonas, o sea, eso... Claro, luego llegamos a los 70 y los andrógenos dados prenatalmente producen un aumento de la inteligencia. Todo está en el mismo discurso, ¿no? Este es uno de los grandes psicólogos. Bosky, este mismo del premio, el autor del capítulo este del Candel, del premio Nobel de Medicina de Neurociencia, pues en muchas especies de mamíferos el cerebro es intrínsecamente femenino. Luego le entra la duda, o quizás es neutro. Luego ya das el paso siguiente y ya te conviertes en masculino, pero... Y fijaros, en un artículo de investigación y ciencia sobre desarrollo del cerebro, esta es la imagen con que ilustran. Es decir, que el mensaje puede ser escrito, pero también puede ser en imágenes. ¿Creéis que en estos 100 años ha cambiado mucho el mensaje? Se nota perfectamente, ¿no?, la evolución, cómo va. Bueno, y ahí estamos. Antes lo que decías tú. Pues es que tenemos que tomar hormonas, porque para que nuestro cerebro no se deteriore y para que no tengamos problemas. Y los estrógenos potencian la memoria, la maternidad. En este discurso, esto me lo dijeron a mí en el aula, que la maternidad aumentaba la memoria femenina y mielinizaba el sistema nervioso. Es decir, que una mujer que no tenía hijos era encima media mujer. Yo chale, cerebralmente hablo. Si ya no llegabas al del hombre, porque estamos en el estadio intermedio, y encima ya no tienes hijos, ya el colmo. O sea, ¿Sabéis el dinero que da el tener a todas las menopáusicas y posmenopáusicas del planeta hormonodependientes? Pero lo están vendiendo, ¿eh? O sea, interesa seguir vendiendo este discurso. Bueno, pues en todos estos manuales, en todos, porque esto ya es algo perfectamente incorporado, sabido y de la neurociencia, en todo se habla de este concepto, plasticidad neuronal. ¿Qué es eso? Capacidad que tienen las neuronas de establecer nuevos contactos, es decir, estas sinapsis con otras, ante estímulos externos. Esta capacidad persiste toda la vida. Obviamente, si esta capacidad no existiera, no aprenderíamos nada. Pero claro, si somos capaces de establecer nuevas redes neuronales, somos capaces de modificar nuestros comportamientos, ¿no? Si de redes neuronales derivan comportamientos. Por lo tanto, aprendemos, o incluso pues, tratamiento de enfermedades mentales, si no, ¿para qué íbamos a tratar nada si nuestro cerebro ya era estático? O sea, que es algo no solo que está demostrado científicamente, esta plasticidad neuronal, sino que tiene lógica, simplemente, empíricamente, por cómo funciona nuestro cerebro, porque somos capaces de, con el aprendizaje, modificar nuestras conductas, ¿no? Si no, ¿para qué? Por otro lado, somos la especie animal cuyas crías nacen con el cerebro menos desarrollado. Eso quiere decir que nuestro cerebro está sometido, o su desarrollo depende en mayor parte de la impronta postnatal, y por lo tanto sometido a esos estímulos externos postnatales. Se consideran fundamentales los 4 primeros años de vida. Coger todo esto, y esa ya la dejamos, y combinar todos los factores. Entonces, somos únicos. Cada individuo es único y diferente. Cada cerebro es único. Siempre pongo el ejemplo anterior, que es el de la vista, porque es uno de los sentidos que más nos engaña. Esta imagen la habéis visto, ¿no? Habéis trabajado con ella. Esta línea es más corta que esta, ¿no? Pero son idénticas. Simplemente es una ilusión, hablamos de ilusión visual. Entonces, fijaros, nuestra retina, bueno, las imágenes que vemos son tridimensionales, pero nuestra retina las proyecta bidimensionalmente a la corteza visual. Y además envía todo disgregado, es decir, envía el color por un lado, la forma por otro y el movimiento por otro. Y entonces la corteza visual, que la tenemos aquí occipitalmente, reconstruye la imagen, pero puede perder detalles o añadir otros. A ver, ¿quién no ve aquí un triángulo? Este triángulo blanco lo vemos todo el mundo, pero no está dibujado. No está dibujado, lo hemos añadido. Aquí, pues, unos, no sé, ¿qué veis ahí? En esta. Puede ser un puente o puede ser muchos barcos. O el puente. Luego, por ejemplo, vosotras tenéis un campo visual, sí, más o menos similar, ¿no? Pero vuestra visión central puede variar. Tú ahora estás dirigiendo la mirada a mí y tú la estás dirigiendo a lo mejor a mí. Y eso quiere decir que vuestro cerebro, no hay nadie en todo el planeta en este momento sentada en ese asiento y viendo el mundo desde ahí, o sentada en ese asiento y viendo el mundo desde ahí, más que tú. Entonces, ¿por qué no admitir esta diversidad? Claro, para eso habría que comenzar a desclasificar, o a reclasificar, o por lo menos ampliar estas clasificaciones, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de identidades personales, individuales, ¿no? De individuos de nuestra especie, que tenemos un cerebro que es único e irrepetible. Esto era más o menos lo que os quería contar a partir de ahí. No sé si era esto lo que queríais. Sí, yo creo que más o menos era lo que queríamos. Fijaros que no hace falta más que poner juntos los mensajes científicos o de distintas épocas o incluso de la misma época pero de unas zonas o de otras, ellos mismos se contradicen. solo no tenemos que buscarlos. A mí es que, por ejemplo, una de las cosas que con el tema, por ejemplo, de la identidad de género, que... Y yo, aquí, yo creo que las religiones o el control tienen socialmente mucho peso todavía. Fijaros, dice, oye, religión, creencias con conocimientos científicos, con evidencias, no lo mezcles, pues está mal mezclado lo que parece. Las creencias con las evidencias. Creo. Además, a las cuestiones médicas y de toda la rama médica, y esto se le da como un peso muy fuerte y una autoridad, o sea, como que, es, que se, o sea, se equipara mucho a lo natural, un poco lo que ya se ha ido diciendo. Y es que luego te pones a buscar investigar, y es que es tan fácil desmontar que, o sea, que lo científico también está construido, que no solo lo social lo que está construido, sino de desmontar, o sea, la gente no lo. No sé, no lo asocia tanto a que lo científico y lo médico está tan construido como lo social. Igual que el género, igual que, o sea, y el sexo también está construido. O sea, que todo. O sea, es que es todo. Entonces, ¿por qué? Todo es desmontable. Entonces, todo es posibilidad de reacción. ¿Por qué estos discursos que hablan de esta plasticidad, que te hablan de esta visión y de esta creación de la corteza y que te admiten esa diversidad, esa individualidad? Hay manuales de neurociencia, bueno, el propio premio Nobel este Kandel, hay un capítulo que es bases biológicas de la individualidad. O sea, porque entonces, ¿eso cómo se come con los otros discursos de diferenciación por defecto, de trastorno de la identidad del transexual? Está todo en el mismo manual, ¿eh? Pero tú misma decías que en los últimos estudios sobre homosexualidad, que eran los propios científicos homosexuales los que decían, claro, pero yo creo que todo es, a ver, por una cuestión de seguridad personal, ¿no? Que es mucho más fácil si te vas a hacer la ciencia y en sí, que todo es biológico, porque si admites que no es biológico, entonces te tienes que replantear a ti misma o a ti mismo. ¿Y a qué llamamos? Y pensar que estás en constante de transformación. ¿A qué llamamos biológico? A las madres y padres, en los ejemplos de madres y padres, cuando vienen, tienen muchísimo ese peso, ¿no? De como que es algo biológico y es así desde siempre, ¿no? Y que además, sobre todo, que no es cambiable, o sea, creo que... Ni como que si han hecho algo mal para que sea así, como así... Pero es que no es biológico también porque modifica las redes y por lo tanto los comportamientos, los estímulos externos, educacionales, sociales, culturales que recibe nuestro cerebro, no solo los 3 o 4 primeros años de vida, sino durante toda la vida. Es que deja la misma impronta que los genes y que las hormonas en nuestro cerebro. Pero yo creo que se ve menos y que si yo admito que todo es cultural... Todo, no, combina todo. Hay una parte muy importante cultural, tengo que empezar a plantearme también yo misma, que igual cuando digo que soy heterosexual no es que sea heterosexual, sino que hasta el momento he sido heterosexual, pero no sé lo que puede ser mañana o pasado, y eso da mucho miedo a la gente, porque... Sí, como claro, que necesitan, la libertad da inseguridad. Claro, porque se supone que necesitan unas, entonces, a lo mejor, seguridades que no dependan de ellos o de ellas para... Pues, claro, eso, a lo mejor necesitamos, realmente esta sociedad necesita las clasificaciones. Para sentirnos seguros. Por suerte, no todo el mundo, pero... ¿Entiendes? Ese es el problema. Y luego, claro, pero es que con eso estamos... Lo que se preguntaba hasta este alumno, ¿no? Realmente... ¿qué estamos haciendo? ¿Limitar las personalidades o a las personas o ayudar a resolver problemas cuando hay problemas? Pero cuando uno de los problemas es social, es decir, de discriminación social, habrá que ayudar también, ¿o no? Sí. Y luego es increíble cómo hay cosas, pues, como durante siglos, por ejemplo, se veían las diferencias entre negros y blancos y decían que ser negro o ser blanco era también determinante para ser más listo, menos listo, para hacer. Y ahora, a cualquiera que le dices eso, excepto a los fanáticos, pero es decir, socialmente no podrías decir qué diferencia es por ser negro y blanco, y sin embargo, sí que se supone que ahora hay diferencias determinantes por ser hombre y mujer, pues igual es un rasgo meramente físico tener unos genitales u otros, que es el negro o blanco, que se... Hombre, somos la especie animal que hemos ocupado más, de las que más nichos ecológicos del planeta hemos ocupado y nos hemos adaptado a ella. Pero eso no quiere decir que en nuestra especie no hay razas, como hay en otras especies animales, de eso tú sabrás más. Entonces tenemos que hablar de etnias. Somos especie única, adaptados a distintos sistemas, distintas alturas. No es lo mismo que viva en el Himalaya y haya nacido a 3.500 metros de altura, que los hay poblados habitados que han nacido a esa altura o en Sudamérica, o nacer a nivel del mar. Pero eso no es lo mismo porque varía ya tus hormonas, varía todo. Pero incluso cuando yo trabajo con inmigrantes, incluso los inmigrantes tienen aquí que llevan más tiempo en reacciones, no sé si sean biológicas, porque yo de ciencia que no. En reacciones que tienen, yo qué sé, a enfermedades de allí, a climas de allí, que se supone que sus cuerpos están adaptados a eso y en cuanto llevan un tiempo aquí, vuelven allí y resulta que tienen las mismas reacciones que tendría yo si fuese. Pues por ejemplo, con la malaria, gente que estaba inmunizada a la malaria y migrantes africanos que estaban inmunizados, llegan aquí, se pagan 10 años aquí y dejan de estar inmunizados y se tienen que vacunar cuando no se habían vacunado nunca en la vida. Y, os pongo un ejemplo de impronta o influencia ambiental en los genes, ¿no? La genética. En la época medieval aquí en Europa, pues si bebías agua, pues te morías de la infección correspondiente, porque no había tratamientos de agua, ni había esa cultura, etc. Entonces, es la época, no solo los destilados de alcohol ya existían, pero se empiezan a hacer también los fermentados ya existían y se empiezan a hacer los destilados, etc. Entonces tú te dabas un traguito de algo alcohólico, te metías glucosa, te proporcionaba calor, te animaba, te alimentaba, en fin. No ibas a tomar agua, tú bebías como líquidos y ponías alcohol. En Oriente, en la zona oriental, bueno, su ambiente externo es distinto, sus plantas son distintas y su cultura en esas mismas épocas era de hervir hierbas y utilizar después esas infusiones, esas aguas ya hervidas y que por lo tanto, no, bueno, en este momento, tenemos un material genético, un gen. Bueno, ya no se ponen los científicos de acuerdo en definir un gen. En un libro de genética actual, cualquiera, le dedican mínimo 3 páginas para definir un gen. Y cada uno más con matizaciones. Bueno, vamos a hablar de un gen, que parece que todo el mundo sabe qué es un gen. Bueno, todas y todos los humanos, pero no solo los humanos, sino los mamíferos, llevamos un gen que codifica una proteína, que es una enzima, que se llama alcohol deshidrogenasa. Esa alcohol deshidrogenasa es la enzima responsable de que seamos capaces de metabolizar el alcohol. Bueno, pues la expresión de ese gen, ambientalmente y culturalmente, es diferente en la población oriental y en la occidental, de tal manera que en Europa, en nuestro mundo, prácticamente el 99% de los individuos de esta parte expresamos sistemáticamente ese gen y tenemos alcohol deshidrogenasa y metabolizamos el alcohol. Sin embargo, en el mundo oriental no llegan al 50%. En China no llegan al 50%. Lo mismo pasaba con otra, la lactosa deshidrogenasa, que es la proteína o la enzima capaz de nos hace metabolizar la leche. No ya los quesos, yogures, etcétera, que han sufrido cierta degradación, sino la leche entera. Bueno, pues empezamos a mandarles leche entera a África y los africanos, los adultos, no expresan ese gen porque culturalmente y socialmente no bebían leche de adultos. Y entonces no hacíamos nada. Es decir, ¿a qué llamas biológico? O sea, ¿qué llamamos o qué queremos llamar biológico y cultural? El frío nos afecta, la luna nos afecta, el viento nos afecta. En zonas de vientos huracanados, y esto está digamos que empíricamente demostrado, en tormentas de estas climáticas, ¿cómo se llaman? Tormentas monzónicas. ¿Eh? monzónicas, no, no sé. Boreales, no, de estas de alteración del medio ambiente, hay mucha más patología psiquiátrica, hay alteraciones del comportamiento. Se afectan. Es decir, ¿qué pasa? Que somos individuos neutros, nos metemos en nuestra casita y ya lo que no es gen y hormona ya no nos afecta. ¿Por qué no transmitir esto, ¿no?, socialmente? A lo mejor asusta más, porque es más difícil clasificar esto, ¿no? Pero realmente, creo que no estamos haciendo un mundo muy agresivo. Y controlarlo también es difícil, ¿no? Sí. Claro, en este momento, en el primer mundo, uno de los mayores agentes que producen, están produciendo alteraciones cerebrales de comportamiento es la velocidad de vivir. Porque no nos dejamos vivir a nuestra propia velocidad y cada uno tenemos la nuestra. No, bueno, y ya no digamos, el ritmo de ciudad es diferente de la velocidad a, por ejemplo, el medio rural, ¿no? Bueno, pues esa velocidad está generando el famoso estrés. Pero eso también se olvida con los migrantes, que los pobres que viven allí se morirán de hambre, pero ni de infarto ni de estrés. Sí, cuando llegan allí, se acaban desquiciados. Desquiciados. Y a la patología mental es más moderna de los ritmos de vida. La sociedad suele tener también una sociedad más, un tipo de afecciones, ¿no?, sociales. Claro. Hombre, lo que está claro es que aquí no nos vamos a quedar nadie. Bueno, estamos en tránsito, pues bien. Pero hombre, si podemos estar en un tránsito bien. Ahí, una de las cosas que has comentado antes, ahí, me he recordado que, por ejemplo, con el tema de la homofobia y todo eso, pues siempre se ha asociado el tema de la homosexualidad o la transexualidad a lo más salvaje o primario, ¿no? Sí. Entonces me ha hecho gracia cuando has hecho lo de la evolución niño-mujer, hombre, sí. Y que relacionen con lo femenino, con la homosexualidad. Los dos cerebros lo relacionan con el femenino. Porque precisamente todos los discursos de odio normalmente, que pasa también yo creo que con el racismo y tal, ¿no?, se suele asociar a lo primitivo, ¿no? Incluso a veces de ida y vuelta, ¿no? Porque claro, en su momento era, por ejemplo, en África, como en el continente salvaje al que se colonizaba, se les consideraba que admitían la homosexualidad y no sé qué, y ahora incluso pasa al revés con el anticolonialismo en África, ¿no?, que consideran que la homosexualidad se trajo desde Europa y tal, ¿no? Y hay unos discursos homófobos que se relacionan con eso, ¿no? Entonces, mira, la homosexualidad, a ver, el comportamiento de apareamiento, ¿no?, homosexual existe prácticamente en todos los mamíferos. A ver, ¿quién ha visto un par de perros o un par de perras montar? O sea, es que ese comportamiento, por la función social que tiene... Pero la gente a eso le da un discurso que no tiene nada que ver con los perros, que es como que eso es algo más primario que el comportamiento humano, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, hay otro discurso muy divertido, y es que discurso sobre el cromosoma X. En algunos manuales lo llaman el cromosoma bisexual, porque como lo tenemos todas y todos, y como nosotras tenemos dos, pues somos más bisexuales que los... Por eso, ¿para qué se nos va a estudiar si ya somos así? Pues entonces, solo se estudia cómo un cerebro culmen de la evolución y tal no va a ser heterosexual, por eso se estudia más en el caso de los cerebros masculinos, porque, claro, se considera una deficiencia. Claro, pero fíjate, se habla mucho más de la homosexualidad masculina y de la transexualidad, y se estudia más de la transexualidad de hombre a mujer, porque se supone, según esa teoría, que son cerebros más femeninos. Pero claro, habla menos de la transexualidad de mujer a hombre y del lesbianismo, porque entonces con la misma teoría tendrían que decir que son cerebros más masculinos, igual más desarrollados. Es verdad, son desvíos del hombre blanco, o sea, esos son desvíos del hombre heterosexual. Claro, no, pero encima sería decir como que, claro, si un hombre que es homosexual es más femenino y por lo tanto más deficiente, una mujer que es lesbiana se supone que es claro y que es un avance de mujer. Pero eso no conviene mucho. Sí, sí, que seguiendo la misma. Claro, sería totalmente igual. Todo este discurso acaba siendo que hay siempre un modelo hacia el que hay que desde el que hay que reflejarse o compararse, ¿no? Más que nada que un modelo mejor, ¿no? Sí. Hay uno bueno y uno malo. Sí, o está el modelo, el culmen, al cual aspiramos todas y todos. Y un modelo irreal, porque al final... Y minoritario en el planeta, a ver, cuéntanos. ¿Cuántos hay? Ni uno. Pero que Freud había dicho, yo lo he escuchado que tampoco sé si ha sido verdad, que los monos sabían hablar en realidad, pero que no lo decían porque los humanos los iban a poner a trabajar. O sea, que igual los monos podían venirte a decir, a rebatir. Hay abonobos a los que se les está enseñando y articulan palabras. Pero ahí el problema, la deficiencia, el problema no está en el cerebro, que sí que tienen áreas de cierto lenguaje, sino en la laringe. Es decir, también tenemos que tener una caja de resonancia suficientemente amplia y para eso un cuello determinado, de determinada longitud y tal, y dicen, bueno, ¿y por qué las jirafas, los pobres, no hablan? Pero sus laringes no ocupan todo su cuello, etc. Y luego, bueno, esta especie es bípeda también, ¿eh? O sea, ellos transportan cosas con las extremidades superiores y andan a dos patas. Y algo os quería decir yo de estos animales, aparte de... Estábamos hablando del lenguaje, ¿verdad? Y sentido de sensación. De las laringes hablábamos, del tamaño del cuello. Pero no iba por el lenguaje de lo que... de aprender a hablar. Ah, sí, ahí, hablamos del lenguaje. En niños nacidos sordomudos se ha visto que las zonas del lenguaje, como están muy próximas a las zonas motoras de la boca y por lo tanto del habla, las manos y la boca están muy próximas, las neuronas que coordinan y controlan motoramente nuestras manos y los músculos de nuestra boca están muy próximas. Entonces, plásticamente recogen y entonces se dedican a manipulación, al lenguaje manual. Entonces, hay muchos primates que tienen lenguaje de mano, pero estos bonobos articulan, llegan a articular palabras. O, por ejemplo, hay especies que, bueno, los famosos delfines, ¿no? Y su lenguaje particular, que se oye a kilómetros. Se pueden escuchar a kilómetros, ¿no? Su articulación propia, privada, pero con sus códigos y obviamente que se envían mensajes, que es de lo que se trata, ¿no? El lenguaje no deja de ser algo para comunicarnos simbólicamente, además. Seguimos con ratas en cautividad, obviamente, porque las tienes en los animalarios, bien recogidas, es decir, de condiciones normales, nada, o sea, es que es tan alucinante. Luego, cuando tú diseñas un modelito experimental, pues tiene que ser un modelo muy reducido, con muy poquitas variables, si quieres llegar a conclusiones y publicarlo. Y de ahí, bueno, empiezas a ampliar y a deducir y a aplicar y a con trabajos con 19 hombres y 19 mujeres, dicen que el cerebro, la zona del lenguaje es diferente en hombres y mujeres, y lo publican en Nature, y aparece ya en todos los manuales, porque las mujeres tenemos las zonas del lenguaje, dicen, más simétricas, más desarrolladas o similarmente desarrolladas en el hemisferio derecho y en el izquierdo, y los hombres fundamentalmente en el izquierdo. Y no tienen ninguna, en cuenta ninguna variable ambiental, además, ¿no? Para, absoluto. O cultural, para claro, por qué va a pasar eso, ¿no? Claro, pero por otro lado, fíjate que patoquímicamente hay mucha más patología del habla, muchas más dislexias, mucho más retraso en hablar, etcétera, en general, ¿eh? joder, la norma estadística está, ¿eh? En niños que en niñas. Es decir, que pero inicialmente la asimetría cerebral, o sea, que nuestros cerebros fueran asimétricos, era un signo de evolución. Como las mujeres los tenemos más conectados, pues somos menos evolucionados. Ese ha sido uno de los fundamentos de la falta de evolución. Pero casualmente tenemos menos problemas de habla, hablamos antes, las niñas en general empiezan a hablar antes, hay menos patología, menos dislexia, etc., ¿no? Entonces eso no les cuadraba bien la cosa. Es un poco lo que decía Chose, si el cerebro, como todo el resto, está en constante evolución, lo que no se puede obviar es que desde que naces estás recibiendo estímulos distintos. Y que por mucho que tus padres... Incluso educados en el mismo ambiente. Incluso. Aparte de que, bueno, todo el mundo, yo creo que hemos pasado por la fase de individualidad y de no quererte identificar con nadie y padre a tomar por saco, madre también, los hermanos, no sé qué, yo soy yo y mis circunstancias, pues ellos pasan esa misma fase y evolución y desde luego son perfectamente diferenciables. Sí, y uno homosexual y otro no, o sea que por ahí no lo puedes demostrar. Sí, sí. Es decir, esto es un continuo, ¿no? Entonces donde tienes tantas, hay tantos cerebros como individuos en el planeta, de esta especie en el planeta. Sí, cuando, claro, cuando, se dicen a veces que gente de una familia se parece, no sé qué, yo entonces creo que las parecidas a veces son mucho más ambientales en el sentido de aprendizaje, de postura o de forma de moverse, que es lo que captas mucho más inmediatamente. Y la nutrición y el oxígeno que ha respirado junto. Bueno, si veis a parejas de, a lo mejor, de un abuelito y una abuelita que han vivido juntos 60 años, se parecen. Sí, sí. Eso es lo que se parece. Sí, y tu perro, pues, porque los perros no viven tanto, pero si tuvieras un perro adulto, se parecería también. Claro. Y eso que les damos de comer en general diferente, ¿no? Pero... Oye, yo tengo una amiga y pensé que la moza no podía tener críos y entonces le hicieron inseminación artificial, porque bueno, era su marido el que era estéril, pero no lo quiso decir a nadie porque la pobre no se sentía mal por cómo... La de veces que le han dicho que le dices clavadita al padre. Y a mí me entra la risa porque el padre no es el padre. Quiero decir, claro que es el padre, pero sí, no es biológicamente. Con lo cual, si se parece, se parece efectivamente por los gestos y por eso. Pero no porque tenga... No, dice que se acaban pareciendo. ¿Quién es? Niños adoptados. No, pues si está criada, a lo mejor la abuelita me la veo parecer al padre, ¿eh? Pero, y yo sé que no es... Que biológicamente no es porque tenga ninguna herencia por eso, porque no es su padre. Y es que... No es su padre biológico, pero es eso. Pero es que, efectivamente, pues a lo mejor tiene algunos gestos. Heredamos los genes, pero heredamos también el ambiente familiar, social. Claro. Eso forma parte de nuestra herencia. Es decir, si no modificamos nuestro medio ambiente, forma parte de nuestra constitución. Pues entonces, lo que hay que hablar no solo de nuestros órganos internos, que tan importantes son los órganos externos, y forman parte de nuestra biología y hacen que seamos únicos. Pero claro, eso. A la hora de clasificar, de transmitir, etcétera, pues da miedo, o da miedo, o es inclasificable, o no se puede transmitir, o no se quiere, y entonces seguimos jerarquizando, discriminando, dicotomizando, o esto, que es lo más fácil, entre dos, lo binario, ¿no? Marina, romper un poco con... Quiero plantear, pero tengo una pregunta un poco de otra dirección, que era... Tú que creo que conoces mucho mejor el mundo médico, de quienes trabajan manuales, de quienes realmente tienen COVID a la hora de tomar según qué decisiones en ese ámbito, ¿qué posibilidades ves de que pueda cambiar, ¿no? Realmente? O sea, igual que hemos visto ese caso de uno de los valores que en 10 años ahí, con los mismos conocimientos había cambiado de discurso, por lo menos en parte, sobre el tema de mujeres. ¿Tú crees que con todo esto del binarismo y todo esto, se puede realmente haber algo que tenga un cambio sustancial, lo suficientemente importante como para trasladarse a la sociedad desde el ámbito médico? ¿O crees que desde la sociedad se puede hacer una presión suficiente o tenemos capacidad para hacerla? A ver, yo no, fíjate que soy en general soy optimista. De verdad, o sea, lo mío es esencial, genético. Es genético. Pero con la. Y hay gente joven, alumnos, alumnas, con los que puedes hablar y ves que hay, pero sigue siendo un grupúsculo puntual, no hay un cambio generalizado, si es a lo que te refieres, un cambio de actitud, una especie de apertura de criterios, es decir... Sí, yo digo porque, por ejemplo, la homosexualidad es evidente que no tiene, que por lo menos a nivel de hacerse público, la aceptación ahora no tiene nada que ver con hace unos años. Desde luego. Sin embargo, hasta cierto punto, según qué esquemas de aceptación tampoco cambian tanto, porque es lo que hablábamos, ¿no? Que, hay discursos en los que las categorías se quieren, para sentirse seguros y tal, se quieren ver como muy estancas y muy situadas dentro de todo el esquema para que no rompan con la dicotomía hombre-mujer, etc. Entonces, claro, dentro de incluso de los propios movimientos sociales, quienes intentamos o pretendemos ir un poco más allá, tampoco somos mayoritarios. No. Bueno, de hecho, mira cuánta gente estamos. Pero yo te digo que en el mundo médico es muy minoritario. Ya en el mundo estudiantil. Claro, dentro del campus es obvio, los pijos del campus son los de derecho y los de medicina. Pero han sido y siguen siéndolo, ¿o no? No está claro. Entonces, sigue habiendo mucho hijo de médico que va a heredar, yo qué sé, las consultas, no lo sé. Hay grupos, siempre hay grupos de gente con la mente abierta y que quiere cambiar y que se da cuenta de muchas de estas cosas, que socialmente, pero grupos pequeñitos, no es algo que digas, no, pues es que los alumnos, yo llevo 32 años dando clases en la facultad, es que han cambiado y ahora resulta... No veo cambio esencial, generalizado, como para que el mundo del brujo de la tribu se modifique, lo de ser el chamán. Y luego ahora, como es de verdad que estamos en una sociedad muy mercantilista y se ha empezado a poner de moda, pues, copia de los Estados Unidos, las denuncias por acto médico, no por criterio social, sino por... Entonces se está como protocolizando la práctica médica y el protocolo vale más, o sea, el protocolo se aplica a todos en vez de... Fíjate que eso sí que se dice en medicina, cada paciente, cada ser que venga es uno, único, individual, y lo tienes que tratar con... Pero primero aplicar el protocolo. Tú primero aplicas el protocolo a todos y luego ves si le ha ido bien, mal. Es decir, que está como muy mezclado. ¿Entiendes? O sea, que la teoría está también en la de que no, a cada uno hay que ver porque la misma sintomatología no es igual en una persona que en otra o dentro de la misma persona. Bueno, a todos nos ha pasado pasar un trancazo según en qué estado mental o en qué época de nuestra vida, yo he pasado fiebres altísimas trabajando y otras que no podía, porque estaba hundida la miseria, pero estaba yo, además de la fiebre, ¿no? Entonces, si ya en tu propio ciclo vital esos cambios los, pues entre unas personas y tal, es decir, eso sí que se transmite, pero por otro lado, yo es que estoy contra los protocolos de Maras, y ahora ya el protocolo manda. Es que claro, en teoría, el estamento médico podría dar a entender que por ese contacto humano de ver la realidad supone que ve la realidad de muchos cuerpos diferentes con muchas... Entonces, claro, en teoría debería ser muy sensible también a todas estas realidades, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no sé si es por los protocolos o qué, pero no. O porque es muy conservador. Luego hay otro movimiento dentro de la medicina en este momento, es que es una práctica que se está feminizando. Porcentaje altísimo de mujeres, pero bueno, todavía no han llegado, o sea, ha sido desde hace pocos años para acá y como tienen 12 años de trayectoria, pues están todavía, bueno, pues empezando a instalarse, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, hay especialidades masculinas esenciales, ginecología, neurología y neurocirugía, psiquiatría, no es que no haya mujeres, bueno, pero fundamentalmente siguen siendo. Que haya, o sea, que haya mujeres tampoco hay, garantiza que progresemos. No, no, estoy no, de acuerdo. No, no, quiero decir, que a mí me parece, a ver, no, no voy a estar en contra de que haya mujeres. Pero no, quiero decir, no, pero yo lo que me refiero es que a veces lo damos como un logro. Y no lo es. ¿Y qué quieres que te diga? Pues mira, en política, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que quiere, pues a lo mejor preferiría un hombre de izquierdas que Esperanza Aguirre. Ya, pero es curioso porque, o sea, son especialidades que controlan nuestra sexualidad y controlan nuestro cerebro o nuestra enfermedad. Sí. Y desde lo masculino, claro. Ese es el problema. Y las que, o sea, a lo mejor las que más han favorecido, han dejado más espacio a las mujeres, a lo mejor son las que favorecen más temas de cuidado. Claro, bueno, familia, medicina interna, pediatría, o sea, sí que se están feminizando. Análisis clínicos, es decir, las especialidades de no relación directa con paciente, también, porque cuando la manipulación y tal, la paciencia, bueno, eso sí que están feminizándose. Las especialidades ya, o sea, las prácticas como especialistas, pero ginecología es... Hombre, pero es que me parece muy importante que también hay muchas médicas, ¿no? Que es en la medicina de familia, sí, que a veces, y a mí sí que me parece muy importante, porque es de donde luego... Porque es la primera recepción de si te van a tratar como enfermedad o no, de dónde... Entre el 70% y el 75% de la salud de un país depende de primaria. Sí, pero no es la medicina más valorada dentro de la socialmente. No, pero tal vez donde más movimiento, sí, no, donde sí, más movimiento hacia la diversidad y amplitud de criterio. Sí, sí, sí, claro, y que es el primer contacto. Sí, pero luego te mandan al especialista. Pero luego soy el especialista. Es que yo digo con un señor que... Pero yo me refiero al primer plano de dudas de que precisamente de que te manden o no. O sea, si yo voy porque mi hija es muy callada, médica de familia, igual a la pediatra, igual me da, y resulta que me dice, pues hijo mío, que unos hablan más y otros hablan menos, pues estoy desdramatizando eso, que si el médico de repente ya por eso te manda al especialista, que, que a mí sí que me parece un primer paso muy importante. Lo que ha comentado de los protocolos, de que ante el miedo de que tú le denuncies porque no te manda un especialista, pues te manda al especialista para quitarse... No, pero bueno, se relacionan más y diferente, ¿eh? O sea que ahí puede que haya más apertura, no he hecho estadística, yo me relaciono con médicos de familia porque vivo con uno, entonces te quiero decir, y realmente el problema luego pues es el especialista, ¿vale? Al ginecólogo de Marras. Bueno, tengo una compañera médica de familia que instalaron hace unos años en el centro de salud pues las exploraciones ginecológicas, citologías y tal y cual. Bueno, la movida que tuvo con los ginecólogos de la zona, porque les citaba privado. ¿Entiendes? Que eso fuera un ser. O sea, todo eso se ha ido instaurando, pero la movida de retirarle saludo y de, bueno, en fin, de que estaba invadiendo, de intentarla llevar a juicio porque estaba intentando adquirir competencias en una especialidad que no tenía. O sea, entonces que te quiero decir que esas movidas, pues siempre las ha habido. En fin, que yo en este campo, pues que no estoy muy optimista. En todo lo demás, sí. Pero aquí la gente que maneja el contarnos la gente esa teórica que hace los manuales también y tal, eso también es un... Luego tenemos una gente fuerte ahí. Una profesión que, en general, ¿no? Pero en este país, ¿sabéis cómo llaman a los psiquiatras de este país, fuera de este país? Los pastilleros. Es decir, el tratamiento es químico, puro y duro. Yo te doy pastillas y ya está. Primero te etiqueto, cojo la clasificación, a ver a qué se parece, entre este y este, aquí me gusta más este. Vale, pues ahora, etiqueta, pastilla y dependencia. O sea, se están haciendo poblaciones de drogadictos legales. Y drogadictas, porque claro, el malestar psicológico en la sociedad y el cómo estás en la sociedad y cómo se te aprecia o no se te aprecia en la sociedad, si se te discrimina más o menos, todo eso influye en tu bienestar psicológico y psicológico en el físico, porque el nervioso, entre otras cosas, controla también el inmunitario. Pues eres, entre otras cosas, está más susceptible de contraer enfermedades, porque tu sistema inmunitario está deficiente, porque tu cerebro, que es el que lo controla, está deficiente, ¿no? Entonces, el crear esas dependencias, es decir, enfermos crónicos. Y hay, bueno, movimientos puntuales en... De más de los psiquiatras, uno de los médicos que más les gusta que haya enfermos. Entonces, que en otras especialidades quieren curar, pero a los psiquiatras les encanta que todo el mundo esté mal de la cabeza. Mis mayores discusiones son con psiquiatras, sistemáticamente. No me llevo muy bien con una en general. Habrá una o dos. Y desde luego los académicos, o sea, los mis compañeros y... incluso compañeras de facultad. Qué miedo, ¿no? Mucho problema, sí. Los psiquiatras lo que quieren es, como no tienen idea, es experimentar contigo, como arrojando el laboratorio, y para aprender. Sí, lo que se dedican a los estudios epidemiológicos y de rastreo, a ver qué tal le va a estas pastillitas. Sí, pero ahora vamos a cambiar. Entonces, eso es un problema, ¿eh? Entonces, bueno, claro, que tú tengas tu... O sea, que yo creo que el primer problema de identidad lo tienen ellos. En fin. Desde luego, el psiquiatra, al razonable de conocido, es una piedra como psiquiatra, pero en realidad lo que es el psiquiatra. Bueno, yo tengo un amigo psiquiatra de mi edad, para que os hagáis una idea, es de mi edad, es homosexual, se ha casado con su compañero, que también es amigo mío, y entonces él dice, ahora a nuestra tierna edad de 55 tacos que tenemos, pues dice, lo que no sé es cómo tengo algún rasgo de normalidad, o sea, cómo cumplo alguna norma. De estadística de esta sociedad con todo el machaque y tal, ¿no? Que llega encima. Luego hay dentro del mundo de la ciencia es fantástico, hay un artículo muy interesante. Yo cuando empecé más en serio, me fui a 25 años a Ginebra, a Suiza, a dedicarme a investigar sobre los cerebritos, estos, los astrocitos de las ratas, Y entonces, bueno, empecé a leer artículos y había una investigadora que la tengo citada en varios de los primeros artículos y tal, que estaba entonces en Londres, es Bárbara Barres, una tía estupenda, además vino a Ginebra, la conocí, pues ahora pude hablar con ella, tal cual. Y luego ya me vine para aquí, pues bueno, siempre evolucionas, ella evolucionó hacia un lado, yo hacia otro, te quiero decir que ya no nos citábamos en nuestros artículos, y ahora es Ben Barres. Bárbara Barres ahora es Ben Barres. Entonces, cuando ella vino a Ginebra ya estaba empezando el tratamiento hormonal de cambio de sexo. Como es una de las neuro y neurocientíficas y científicos más, en este momento, más potentes, ¿no? del planeta, ahora está en Estados Unidos, como Ben Barres, pues ha escrito en Nature sus experiencias con el mundo científico de su cambio de sexo. Entonces, cuenta anécdotas. Y una de las anécdotas que cuenta es que en la primera conferencia que dio en Estados Unidos como Ben Barres, pues uno de los científicos que había allí, americano, que la había claro, como no se citan los nombres completos en los artículos, sino es B. Barres, pues sigue siendo B. Barres. Entonces decía, pues mira que la hermana era buena, ¿eh? Porque la chica era buena, pero el chico es mucho mejor. Es una de las anécdotas que cuenta en su artículo. Ya te pasaré, el artículo este de Nechi porque es buenísimo. Y otra de las cosas que cuenta, pues es, he conseguido acabar una frase sin que me hagan callar. Científica, en un congreso, en una comunicación, o sea, preguntar, y he conseguido preguntar todo lo que tenía que preguntar sin que me mandaran callar. Desde que soy del bar. Y es muy divertido el artículo. Eso, en hecho, como es un hombre muy... Era ya como mujer, una tía buenísima, trabajando. Y también trascendió la prensa, la científica que se convierte en científico. A mí me suena. Y te suena. Es que yo creo que la prensa lo banaliza todo tanto también, ¿no? Y lo teatraliza. Teatraliza y malinterpreta, y es decir. Como el transexual, ¿no? Que se quedó embarazada. Sí, sí. Por ejemplo, yo tenía niña, ¿no? Pero hablando de lo esto, del trabajo este sobre los cuerpos y tal, pues tuvo su trascendencia para la prensa, me pareció muy interesante. Iba, pues es que los textos de anatomía, los atlas de anatomía, solo aparecen cuerpos de hombres y de color blanco. Y no sé qué, para arriba y para abajo. Bueno, había mucho más análisis ahí y tal. Y entonces, pues me hicieron una entrevista. Y entonces en la entrevista decía, bueno, pues he seleccionado estos manuales porque son manuales que se recomiendan en 20 de las universidades más prestigiosas del planeta. Pues en el artículo ponían en las 20 universidades más prestigiosas del planeta. Y claro, me lo mandó para corregir y le dije, mira, que es que no, es en 20 de las... Salió en las 20 más... O sea, como eso, todo. Luego buscan un título que llame, porque ellos tienen sus recursos, digamos, profesionales, ¿no? Entonces, pues muchas veces, no sé, el mundo científico no puedes hacer según qué afirmaciones. Y si las haces, pues es que estás mintiendo ya por... Entonces, la transmisión de la prensa, y ahora se ha puesto de moda, y todos los... toda la prensa diaria, sobre todo la potente, tiene su capitulito de salud, pero no solo en este país, en todos los países. Es impresionante. Tienen series, programas. Entonces, los mensajes son eso. Para mí eso es un problema. Bueno, tal es así como salió el artículo. ¿Cómo me lo mandó para que lo corrigiera? Que casi me echa a llorar. Dije, pero, porque yo lo había mandado un artículo que había salido en la prensa del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ellos tienen su gabinete de prensa y como habían escuchado ahí en el Ministerio, pues me habían cogido, me lo dieron a... Bueno, lo corregí, pero estaba bastante bien. Y eso se lo había dado a ella, la de aquí. Pero no es la de aquí, que me ha pasado en más sitios. Se la había dado a la de aquí. Le di eso. Vino a entrevistarme al despacho, yo creo que estuvimos hora y media, entre las fotos y charlar y tal. Y cuando me mandó él lo que había escrito, me eché a llorar. Bueno, dije, bueno, lo volví a reescribir. Y le dije, mira, te mando, porque empecé a corregir, bueno, pues me da para, o sea, lo duplico, o sea, lo escribo rojo todo. Entonces, mira, te mando esto otro, a ver qué te parece. Es que he recogido todo tal. Ah, pues bien, me gusta cómo lo has hecho tú y pongo lo tuyo. Digo, porque la idea, de esto hablando por teléfono, la idea es que nos queremos contentar las dos, tú y yo, y tal. Bueno, pues como para la maquetación le hacían falta frases, cogió de las suyas e intercaló. Conceptos repetidos. Bueno, de hecho, lo utilizo, este ejemplo, lo utilizo con mis alumnos de cómo se transmite y de qué es lo que pueden... Es decir, que cuando lean algo, si pueden, y ellos que se dedican a eso, que se vayan a la fuente original y que a partir de ahí hagan sus... hasta llegar a sus conclusiones, ¿no? Y este ejemplo lo pongo como ejemplo de mala praxis, no de mala praxis, a lo mejor la praxis normal, de cómo algo puede tergiversarse y transmitirse. Claro, y esto también, como se supone que para llegar a todo el mundo todo se tiene que simplificar, muchas veces nos dan la excusa también de que, claro, es que si no la gente no lo puede entender, o sea, como que si todo esto que hablamos aquí fuera incomprensible porque es muy complicado. Entonces, claro, también me sale muy malo, pues porque parece que es tan complicado lo que podemos plantear nosotras como lo que hay ya planteado, solo que, y lo que tiene que haber es maneras también de explicar eso de una forma más sencilla, etc. Pero parece que también hay una incapacidad o una voluntad de luego no me llevo. No, sí, estoy de acuerdo. Y luego, por claro, las generalizaciones pues siempre son peligrosas. Pero como os he dicho, una de las generalizaciones que ahora me parece más peligrosa es la generalización a partir de muestras escasísimas de humanos. Hay artículos publicados con 8 hombres y 7 mujeres. Pero entrevistas, vamos, pero como les han aplicado toda la batería de tecnología, del último barrido de la tecnología, pues entonces se publica, pero de ahí, ¿cómo vas a generalizar? Me acuerdo este de los 8 y 7, que también salió en la prensa, era la serotonina y la falta de serotonina en las mujeres, con 7 que habían estudiado. Y nos falta serotonina, claro, no, es que eso es. Que entonces la serotonina es uno de los productos químicos de la felicidad. Entonces a los hombres cuando les falta serotonina, esto es lo que decía el artículo, cuando les falta serotonina, pues es uno de los marcadores hormonales de la resiliencia. Y a las mujeres, cuando nos falta serotonina, nos deprimimos, es decir, aparece que autoagresividad. Nos autoagredimos en vez de agredir a los demás. Para justificar por favor. Te quiero decir que las traducciones, las generalizaciones. Por eso luego socialmente la traducción que pueda tener una cosa como esa es que es bestia. A la hora de justificar muchísimas cosas. Igual tendríamos que pensar en acabar, ¿eh? Sí.